Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la duodécima fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Partido calentito y con acción del VAR, Gimnasia superó por la mínima a Unión y continúa con chances de meterse entre los cuatro mejores y pelear por el campeonato. ¿Por qué calentito? Porque se peleó dentro y fuera de la cancha, a punto tal que el que terminó expulsado fue el DT del Lobo, Néstor el Pipo Gorosito. Cuando yo llegué me decían, acá hay que cruzar el promedio, hay que prácticamente no hemos hablado del promedio, un paso hacia adelante. Que son metas cortitas y que tenemos que seguir mejorando, sin ninguna duda. Que los hinchas, el club, quieren más, seguro. Y nosotros también pretendemos mucho más. Así que bueno, las cosas se concluyen de a poco, no es de un día para el otro tampoco. San Lorenzo tocó fondo otra vez. En un gasómetro donde el aire se cortaba con una tijera, perdió 2-1 contra uno de los peores equipos del torneo, Patronato, que se lo llevó con el 2-1 final. Cantos contra jugadores y dirigentes, banderas al revés y una semana que promete cambios drásticos en el Cuervo. Del lado del patrón, los puntos vienen bien, pero la zona del descenso lo tiene último aún. Lo analiza su volante, autor del segundo, Gabriel Gudiño. Fue un partido muy intenso, creo que por ahí tuvimos las situaciones más claras y bueno, lo importante es que lo que vinimos a buscar lo llevamos. Creo que lo merecíamos hace un par de fechas y bueno, hoy se nos dio, así que contento por eso. Después del 3-1 de Banfield frente a Talleres en su casa, al taladro le dan los números para seguir peleando y quiere ser uno de los protagonistas de la segunda ronda. Los de Caillinha siguen de mal en peor y casi que cierran la tabla. Analiza el triunfo el volante de los del sur, Nicolás Domingo. Siempre es lindo ganar en casa, que la gente se vaya contenta. Creo que hoy hicimos un buen partido. Y nada, esto continúa, tenemos que seguir sumando porque es largo, pensando en afianzarnos y tratar de hacer un gran partido en Ecuador el miércoles. En Formosa, el fútbol heavy se escucha por FM La Nueva, 98.1. Racing fue más que Newell's, pero la pelota no entró y no pasaron del empate en cero. Racing fue más que Newell's, pero la pelota no entró y la Academia se clasificó mientras que la Lepra se mantiene como escolta. Racing fue más que Newell's, pero no pudo ampliar la racha de triunfos consecutivos. ¿Por qué fue, Fernando Gago? No sé si es una falla. Hubo situaciones muy claras, hubo situaciones de que en otro partido entraban. A ver, no es un tema de falla, no entró la pelota. Cada quien con sus armas, River con ataque a pleno y circulación de la pelota. Atlético Tucumán con defensa férrea y contra. Así, con sus armas, el Millo y el Decano empataron en la noche de Núñez y repartieron puntos después del 1-1 final. Lo analiza el defensor de la banda, Paulo Díaz. Un poco de bronca por el partido. Es difícil analizarlo en realidad porque fue un equipo que se metió atrás y nosotros tratábamos de entrar, pero era imposible con 11 tipos metidos en el área. Es casi imposible, más que nada, después estábamos optando un poco más por la pelota parada, pero no se nos pudo dar, no pudimos marcar y nos vamos con un gusto amargo después del partido. En su casa, Defensa y Justicia fue más que Platense, pero lo perdía casi hasta el final del partido. El Halcón tuvo muchas para marcar, pero se encontró con un Jorge de Oliveira que tapaba todo lo que le llegaba y aseguraba que el Calamar se llevara los 3 puntos por el gol de Tito Canteros. Pero tanto va el cántaro a la fuente que Defe empató sobre el final con gol de Miguel Merentiel y sigue soñando con clasificar a la segunda ronda. Fuimos superiores de todo el partido, llegamos muchas veces al arco. No pudimos concretar, eso es cierto, pero lo intentamos hasta el final y nos llevamos un empate. Para hoy queda Argentino Sarmiento desde las 9:30 de la noche. En el primer tiempo suena Pez haciendo De Como el Hombre Perdió. Después del entretiempo repasamos lo que dejó la zona 2 acá en el Fútbol Heavy.